Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Una vez más en ABC Radio. Bienvenidos. ¿Cómo la pasaron esto de 25 de mayo en este año del Bicentenario? De una forma interesante, ¿no? Con tantas actividades, muchos festejos que se han extendido hasta bien entrada esta semana. Así que, bueno, creo que aquellos que tuvimos la posibilidad de estar en la 9 de julio estos días ha sido realmente una festividad increíble. Hemos pasado muy bien todos los argentinos. La gente se volcó a las plazas, acá en La Plata. Acá en La Plata también. Estuvo hermoso. Yo estuve acá en los festejos de Plaza Moreno y a pesar de que en cualquier momento llovía, la gente se quedó hasta que cayó el chaparrón y nos tuvimos que ir corriendo. Pero la verdad que estuvo precioso. Y en el interior nos contaban, en muchos lugares del interior, en Arrecife, en Luján, en Mar del Plata también. Mar del Plata, sí, muchísimo. Sí. La gente, y a uno que le tocó vivir, como en mi caso, los festejos, y como a vos en la 9 de julio, viendo el cierre final con Fuerza Bruta, realmente impactante. Sí, impactante, realmente, sí. Nosotros le vamos a agradecer, porque en este marco del Bicentenario pasan cosas lindísimas, por ejemplo, en la escuela, en una escuela de Arrecifes, la número 18, en el último programa, una alumna de tercer grado, Trinidad Pacheco, leyó un poema para el programa ABC Radio. Y bueno, la directora, a raíz de eso, tomó la iniciativa de que lo leyera ante toda la comunidad educativa el 25 de mayo, cuando se hizo el acto escolar. Bueno, todos muy emocionados, y ellos hicieron alusión a que en ABC Radio se promocionaba la lectura de esa forma. Así que muchísimas gracias a Trinidad y a Miriam García, la directora de la escuela. Un cariño para ellas dos. Y vamos al contador, seguimos en Facebook, 170 fans y 170 seguidores a través del grupo. Bien. En el marco del Bicentenario vamos creciendo. Y le queríamos agradecer muy especialmente a la gente del Malvinas Argentinas, a Radio Estaca Radio, que se puede seguir en el dial en el 95.3. Es una radio de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. Les agradecemos porque nos retransmiten este programa, que se difunde por AM Provincia de Buenos Aires en el 1270 del dial. Ellos lo retransmiten en dos horarios, los días lunes a las 13 y a las 19. Así que bueno, muchísimas gracias. Y un abrazo grande a la gente de Villa de Mayo que nos va a estar escuchando. Seguramente. Y hablando de Facebook, vamos a recordar la dirección, que es ABC Radio, Comunicación y Educación. También hay otras formas de contactarse con ABC Radio, como por ejemplo abcradio@ed.gba.gov.ar. Y decíamos, se hicieron muchísimas cosas para este Bicentenario, se van a seguir haciendo a lo largo de todo el año, pero hay muchísimas cosas lindas que pasan en las escuelas. Por ejemplo, en Mar del Plata se hizo una réplica de un barco del comandante Luis Piedrabuena. En Cañuelas se hizo una actuación, una de las escuelas del lugar, una escuela, escuela secundaria número 4, 100 alumnos arriba del escenario interpretando la cátedra del Bicentenario. Y en Villa Gesell plantaron un bosque, el bosque del Bicentenario. Para eso vamos a estar conversando con Marcela Bresi, que es docente de primer grado de la escuela primaria número 2 de Villa Gesell, donde se hizo este bosque tan particular. Marcela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo está todo allá por Villa Gesell? ¿Frío, calor, muchas banderas? medio nubladito, pero lindo por suerte. Villa Gesell siempre es linda, tanto en verano como en invierno. ¿Cómo se vivió el clima de este 25 de mayo ahí tan cerquita del mar? Mira, hubo mucha preparación, con mucha anticipación. Toda la vecindad estuvo a full, a pleno, con todos los preparativos. Mucha movida por parte de las escuelas, los vecinos, como te digo, los comerciantes igual. La verdad que todo muy, muy lindo. Se vivió realmente muy, muy lindo todo. Y cuéntanos, nosotros estamos muy intrigados. ¿Qué es esto del Bosque del Bicentenario? Bueno, te cuento. El día martes 18 de mayo, que fue, digamos, el cronograma que abrió, digamos, todos los festejos del Bicentenario, donde en principio se hizo el izamiento de los grandes pabellones en la rotonda de Mar de las Pampas y a su vez en circunvalación. Y por otro lado, como vos decías, se hicieron la plantación de 200 árboles que conformaron esto que vos nombrás como Bosque del Bicentenario. Esto se hizo en el acceso sur, o sea, en la entrada que tenemos a Villa Gesell, en la parte sur. Ahí se pusieron especies como los ceibos, las araucarias y los álamos. Y vos sabés que te cuento que ahora hay una ordenanza en el Consejo Deliberante para que en el lugar donde se pusieron estas especies se llame Plazoleta del Bosque del Bicentenario. ¿Quiénes plantaron estos árboles? ¿Quiénes participaron? Estaban los chicos, en un comienzo iban a estar alumnos de primaria y de secundaria, y después se decidió solamente que los alumnos de secundaria hicieran la plantación. Y participaron, por supuesto, gente del Consejo Escolar, estuvo el señor Intendente Jorge Rodríguez Erneta, autoridades del Consejo Deliberante, un montón de vecinos también que fueron a participar, porque no solamente se hizo la plantación, sino que también incluyó el enterrado de un cofre con mensajes que hicieron todos los alumnos, desde jardín de infantes hasta secundaria. Ese cofre que se enterró en ese mismo lugar va a ser abierto para el tricentenario. ¿Y qué decían esos mensajes? Eran todos mensajitos, o sea, obviamente los chiquitos de jardín ahí hicieron dibujitos, participaron también las familias donde dejaban mensajes de esperanza, o se trabajó directamente en el grado con el docente. Todos generalmente eran mensajes, muchos de esperanza, para que cuando la gente dentro de 100 años la pueda abrir, se encuentren con cosas muy lindas, mensajes muy lindos de las cosas que se están viviendo ahora, que haya un cambio para dentro de 100 años. Hubo mensajes muy, muy lindos de los chicos. Esto es en consonancia con lo que se viene trabajando en las escuelas de toda la provincia, porque todos están, algunos escalando montañas para llevar también mensajes con los valores que se esperan para el Bicentenario, otros, como decís vos, como en Arrecifes, que también tomaron esta modalidad de enterrar cofres para guardar los deseos para un tricentenario feliz o en paz. Exactamente, exactamente, sí. Y los chicos estaban muy entusiasmados, porque desde dibujos, mensajes en familia, mensajes individuales, mensajes en el grupo dentro del aula, con los docentes participaron. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Quiere decir que este bosque que vos nos contabas, en realidad las especies las plantaron los chicos de todas las escuelas. Sí, desde las escuelas del Estado y a su vez privadas también. Participaron chicos de secundaria, en realidad. Yo te vuelvo a repetir, en un comienzo iban a ser chicos de primaria también, pero después se decidió que fueran los chicos de secundaria. Marcela Bresi, muchísimas gracias por habernos atendido y le recordamos a los oyentes que estábamos en comunicación con Marcela Bresi, docente de primer grado de la Escuela Primaria número 2 de Villa Gesell. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un cariño para todos allá. Muchas gracias, hasta luego. Thank you. que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. Bueno, como no podía ser de otra manera, estábamos arrancando musicalmente con esta interpretación del himno nacional argentino, una creación extraordinaria, por cierto, ¿no? Musical del profesor Marcelo Ratti, docente de la escuela número 94 de La Matanza. Vamos a agradecerle muchísimo a todas las escuelas que nos están mandando distintas versiones de los himnos que las vamos a ir pasando en cada programa. Y invitar, como siempre, a todas las escuelas a que nos sigan mandando las producciones musicales de los alumnos. Nos pueden mandar todas las interpretaciones a abc.radio@hotmail.com o abcradio@gblarga.govcorta.ar. Hasta el momento hemos recibido las más distintas versiones, incluso en el quechua, hermosas, ¿no? Muy bonitas. Les agradecemos a todos los que se toman el trabajo de escribirnos y de mandarnos sus producciones. ¿Te mojaste mucho en la plaza? Me empapé, pero contenta. La verdad que había un clima muy relajado, había familias. Estaban todos contentos visitando los stands de todos los países que acompañaron a la ciudad de La Plata en el Bicentenario. Así que, no, con sonrisas, todos mojados pero contentos. Era bien, bien Bicentenario, era como la figurita de cuando uno era chiquito. Llevaste el carapela, ¿no? Llevé, por supuesto, mi escarapela. Hoy estábamos hablando con Gaby, la productora de ABC Radio, estábamos hablando lo que pasaba en Capital, ¿no? Que la gente pedía permiso. Eso te asombraba, ¿no? Sí, te asombraba. Disculpe, muy amable, gracias. Creo que el saldo de lo que fueron los festejos, al menos en Capital, el asombro de todos era el clima de alegría y de tranquilidad con que se les celebró todo. Sí, sí, la verdad. Sin disturbios, que... sin este. Realmente un clima de festividad, sí, en paz. Decíamos, hay muchísimos proyectos que nos están acercando desde las escuelas y hay uno muy particular. Es la construcción de una réplica del barco del comandante Luis Piedrabuena. Fue hecho en Mar del Plata por los alumnos y docentes de la Escuela Técnica número 2. Para los que quieren verlo y no están cerca de Mar del Plata, hay otra opción en estos días. El barco se está exponiendo en Capital Federal, en Puerto Madero, frente al Hotel Hilton. Uh-huh. Así que quienes quieran ir a verlo, pueden hacerlo en un lugar más cerquito que Capital Federal. Lamentablemente no lo podemos traer hasta acá, hasta La Plata, ni todavía no lo pueden andar paseando por el interior de la provincia, pero bueno, es algo. ¿Quiénes intervinieron en esto? Bueno, desde la dirección, el director de la Escuela Técnica número 1, José Luis López Meralla, y quien llevó adelante todo el diseño junto con los alumnos fue el vicedirector, que es Daniel Braguet. Ahora vamos a ver si nos ponen en comunicación telefónica con José Luis López Meralla, el director de la Escuela Técnica número 1, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Tranquilo el mar o bravo? Y hoy está bastante frío, pero el mar estaba lindo, no había problema. Está como Mar del Plata en invierno, tranquilo. Y bueno, los turistas ya han retornado todos. ¿Mucho turismo en estos días? Sí, yo estuve 2 días, y 2 días estuve en Buenos Aires también, así que estuve un poquito mezclado. Uh-huh. Pero de todas formas hubo cerca de 200.000 personas, y realmente bastante gente aquí en Mar del Plata, sin más de, bueno, este fin de semana es como una Semana Santa. La gente en realidad está esperando esto, ¿no? Porque es un tema económico muy importante para la ciudad. José Luis, sabemos que usted en su escuela hicieron un trabajo muy interesante y único, que es la réplica del barco del comandante Luis Piedrabuena. Cuéntenos un poco qué significa esa réplica, cómo se hizo y por qué se les ocurrió celebrar o conmemorar el Bicentenario con la construcción de una réplica de este barco. Bueno, hay toda una historia en esto, porque nuestra escuela se llama Luis Piedrabuena desde que fue fundada en el año 1963, que se llamaba Instituto Tecnológico Pesquero Luis Piedrabuena. Uh-huh. Y bueno, hubo toda una serie de vínculos que tuvimos con un instituto que fue creado unos poquitos años después, que se llamaba Instituto, que se llama Instituto Luis Piedrabuena, en el cual del cual estuvo a cargo durante 30 y pico de años, 40, casi 40 años, el señor Edelweiss Villar. Uh-huh. Y bueno, hace dos años, este señor ya tiene bastante edad, estuvo el otro día igual en la bendición de la embarcación, pero este señor hace dos años eligieron presidente. José Luis, para que los oyentes puedan entender, ¿qué tenía que ver el barco del comandante Piedrabuena con la soberanía nacional? Bueno, es importantísimo porque fue uno de los pilares por los cuales nosotros tenemos la Patagonia. Porque juntamente en distintos tipos de actividad, el perito Moreno por la parte de la cordillera y el comandante Luis Piedrabuena en el mar, fueron los pilares para decir que la Argentina, justamente, terminaba en la Isla de los Estados. Uh-huh. Y colocó un cartel diciendo, acá termina la República Argentina. O sea que fue quien más desarrolló la soberanía en las tierras australes, claro, se podría decir. Imagínense ustedes que ya nos habían robado las Malvinas en el año 33. Y bueno, y aparentemente los proyectos era continuar con la Patagonia y con una serie de cosas. ¿Cómo construyeron ustedes esta réplica? ¿Quiénes intervinieron? ¿Trabajaron los docentes o los alumnos o ambos? En general trabajaron todos. Esto fue un proyecto que el año pasado, con el Instituto Piedrabuena, con Ulises Castañaro, que es el presidente ahora del Instituto Piedrabuena, vino a la escuela y dice, ¿por qué no lo...? Yo quiero realmente que este sea un proyecto educativo. Digo, bárbaro. ¿Cómo no lo vamos a aceptar si nosotros hemos estado tan ligados al Instituto Piedrabuena? Bueno, y me imagino que los alumnos más todavía. Sí, claro, imagínense. ¿Ellos pidieron, y bien se enteraron, pidieron participar del proyecto o fueron ustedes que les propusieron? No, ellos... Me refiero a los alumnos, ¿no? ¿Cuál fue la participación? Porque yo, además de ser director, soy profesor, ¿no? Desde hace muchos años en la escuela, 43 años que soy. Así que yo ingresé a los 20 años a la escuela y tengo 63. Y bueno, tengo dicto en las asignaturas del ciclo básico y ciclo superior también clase. Uh-huh. Y bueno, cuando se lo propusimos a los alumnos, por supuesto, dado que nosotros no tenemos la tecnicatura naval, pero sí tenemos la parte de equipos de instalación electromecánica, o sea, electromecánica ahora con el nuevo plan, con orientación naval. Y los chicos del último año los tenemos prácticamente todos en pasantías en las escuelas, en la zona del puerto. O sea, los astilleros de estos lugares estamos muy orgullosos porque nuestros egresados están haciendo un buen papel. José Luis, usted sabe que cuando hablamos con los profesores y los docentes del resto de la provincia, todos nos reflejan en qué medida los alumnos participan de los proyectos. ¿Nos podrá contar lo mismo? Sí, mira, lo que te voy a decir es esto. Hay un proyecto de mano de obra, realmente, del cual participaron los chicos, pero no en una mano de obra, como te podría decir, básica del barco en cuanto a la construcción, sino nosotros lo que queríamos es que ellos participaran y rotaran, que no sean obreros que hicieran el barco, sino realmente alumnos que hicieran o que participaran con los carpinteros de Rivera, que realmente puso el Instituto Piedrabuena dentro de nuestra escuela. Queríamos que ellos hicieran distintos tipos de trabajo, no solamente sobre el barco, sino sobre las asignaturas que ellos tienen, de historia, de geografía, de proyecto y producción, hasta inglés. Han hecho algunos trabajos porque para conocer las partes, toda la nomenclatura del barco. O sea que ellos continuamente, como el barco estaba en el medio del taller de la planta baja, era parte de todo este proyecto nuestro, de profesores, de alumnos. Tuvimos que desarmar gran parte del taller para poder meter la base de ese barco, porque fue una vieja lancha pesquera con la cual tuvimos que modificar hubo que modificar las dimensiones para hacerlo exactamente como el visito. ¿Hay algún alumno ahí junto a usted? En la escuela técnica yo había dejado preparado ahora para que chicos del último año, que justamente hoy están haciendo, están en taller, puedan hablar con ustedes. O sea que si tuviera tiempo y ustedes se quisieran comunicar, podríamos de alguna forma tratar de que hablaran, porque realmente bueno, ellos están muy orgullosos de eso. Vamos a intentar entonces establecer una comunicación con la gente de la escuela técnica, a ver si algún alumno nos puede contar en qué consistió su trabajo, cómo participó de estos talleres de carpintería, cómo participó de la enseñanza de la historia y todo lo que usted nos contaba. Claro. Le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha explicado. Y quedamos para un próximo contacto. Perfecto. Quería agregar una sola cosa. También nosotros pudimos apoyar al instituto porque nosotros, con el nuevo plan de equipamiento que tenemos en la escuela, realmente pudimos facilitar también maquinarias para que se pudiera trabajar y se pudiera hacer el barco. O sea, nosotros si esto lo hubiéramos querido encarar 4 o 5 años atrás, no hubiera podido hacer, porque hemos ayudado. Este plan de equipamiento que nosotros tenemos, escuelas técnicas, es importantísimo, un equipamiento que no lo tuvimos en 40 años. Claro. Hay que resaltar las cosas importantes, realmente. Las escuelas técnicas están cambiando, están volviendo a ser lo que eran las escuelas técnicas de antaño, de los años 50, de cuando fueron creadas. Porque después, yo para un ejemplo quiero poner, porque esto es muy importante. Yo entré en la escuela en el año 67. Los mismos tornos para trabajos mecánicos están ahora en la escuela. Los nuevos y todo lo que tenemos recién llegaron ahora. Uh-huh. Imagínense los años que pasaron que no hubo equipamiento en las escuelas técnicas. O sea que hay un cambio. Están volviendo las escuelas. Resaltarlo. Hay que resaltarlo porque es un trabajo laborioso, muchas planillas, muchas cosas, pero... bueno, no importa, porque lo bueno que tiene que empiezan las licitaciones. Y que los alumnos lo pueden disfrutar realmente. Claro, realmente pueden tener un equipamiento necesario, porque una escuela técnica es una escuela que tiene que... El José Luis, es fundamental. Le agradecemos muchísimo la comunicación y a los oyentes les recordamos que estamos en comunicación con José Luis López Meralla, director de la Escuela Técnica número 1 de Mar del Plata. Castigues a este pobre corazón, junto a la secta holiday, aunque sé que me merezco lo peor. El ¿sí? ABC Radio, soy el Elba Petraglia. Quisiera pedir un tema. ¿Podrían hablar de la mitocondria? Los temas más votados por los docentes están en ABC Radio. Llámanos y pedinos tu tema preferido. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Qué pasó el 25 de mayo? No sé. En la revolución, ¿no? La revolución. No sé, que una junta. Sí, se formó la primera junta. No, el primer gobierno patrio. No, la primera junta. ¿Fue una revolución o fue el primer paso a la independencia del país? El primer paso a la independencia. El primer paso. No, para mí fue la revolución, la independencia tenía nada que ver. La independencia no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver, pero es algo que en realidad es distinto. No hay que relacionar tanto lo que es la independencia con la revolución de mayo, fue algo después. O sea, la revolución se buscó el primer gobierno patrio, pero la independencia ya era de desprendernos del país. Pero fue un paso porque era un gobierno patrio, o sea, no dependía de España. Se puede relacionar, podemos decir que es un paso, pero tampoco está entrelazado. Son varias las mismas opiniones. Bueno, chicas, por último les pregunto esto. ¿Te parece que fue un hecho municipal donde solo intervino el Cabildo o fue un hecho continental que englobó a todos los países de América? No, el Cabildo no. No, sabeme. No, de América, todos los países de América. El continente. Del continente. O sea, por una... Es global, porque a partir de que un país se independice dentro del mismo continente y estar todos en las mismas situaciones, como que influye. Continuamos en ABC Radio. Estábamos escuchando encuestas hechas a alumnos de la provincia de Buenos Aires acerca de qué es el 25 de mayo, cómo debe interpretarse. Bueno, para saber cómo debe interpretarse, nosotros siempre acudimos a los maestros, a los profesores, que son los que saben, y a los alumnos que nos cuentan cómo aprenden en el aula. Pero hoy decidimos pedirle la opinión a alguien que consideramos que nos va a saber explicar un poquito más, que es el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el profesor Mario Porto, o Mario Porto a secas, como lo llaman siempre, para que nos cuente un poquito cómo, y a partir de estas encuestas que escuchábamos recién, cómo es que se debe abordar el 25 de mayo en el aula, cómo debe interpretarse, si es que hay alguna interpretación especial, si es que hay que empezar a rever la historia de alguna forma. Antes de que nos conteste, le vamos a contar a los oyentes que el himno que escuchábamos hace unos minutitos... Exactamente, fue una versión grabada en el marco del proyecto regional del Bicentenario, algo de esto ya hemos estado hablando en un comienzo aquí en el programa, por los profesores de Educación Artística, especialidad Música de La Matanza. Bueno, muchísimas gracias entonces a toda la gente de La Matanza que ha participado en la elaboración de esta versión del himno nacional y que nos la ha acercado. Y ahora sí, entonces... Un gusto estar acá. Me pareció muy buena la explicación de los chicos, realmente, ¿no? Se lo veía con las dudas que hay que tener. Porque, sin duda, es una duda saber si el 25 de mayo fue un planteo de independencia. Y es una duda historiográfica. Y es bueno preguntarse qué pasó el 25 de mayo si después la independencia fue en 1816. ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Qué pasó en esos 6 años? Y eso da para múltiples interpretaciones. Yo voy a dar la mía, que no tiene que ser la oficial, ni tiene que ser la que deben adoptar otros profesores. Pero, por lo tanto, voy a hablar de mi posición de profesor de historia, no de ministro. Porque a veces la palabra ministro es muy autoritaria, en el sentido que si yo digo algo, parecería ser que lo esté indicando. Y creo que hay un principio que está por arriba de todo, que es el de la libertad de cátedra. Lo que yo creo es que la invasión napoleónica a España genera una guerra civil en España. Y que muchos han estudiado. Y que genera un movimiento antiabsolutista. Y Fernando, el rey, representa la opción antiabsolutista de su padre. Y que eso se traslada a América. Por lo tanto, creo que hay un movimiento antiabsolutista en América. Y que después va a derivar en un proceso antimonárquico. Y eso lleva 6 años. Estamos frente a un primer gobierno patrio. Por lo tanto, es cierto lo que dicen los chicos, que hay mucho de independencia. Los chicos decían recién una cosa interesante. Hay mucho de independencia, pero no es la independencia. Claro. Porque es un proceso que lleva 6 años. Esto es interesante también, saber que la historia es la construcción, como la política, de la paciencia. Y se tarda 6 años en ser independiente. Y se tarda 43 en dictar una constitución. Y recién en 1912, 102 años después, hay una ley electoral en la Argentina. Y recién las mujeres votan en 1952. Por lo tanto, para los ansiosos de los procesos históricos acelerados, tener esta mirada es buena, me parece. Y por otro lado, es que lo que ocurrió ese día, en mayo de 1810, es el comienzo de un proceso que tampoco se vuelve atrás. Cuando Fernando VII no es la opción antiabsolutista o liberal, monárquico-liberal en España, sino la restauración monárquica, en 1815, bueno, ahí se dicta la independencia. Era cierto que no se podía seguir luchando contra el rey de España en nombre del rey de España, como planteaban los libertadores en la década del 10, en 1815. Ahora, yo digo, la Revolución de Mayo es una revolución, es una revolución antiabsolutista, que refleja en América la Guerra Civil Española, que es una guerra de independencia, pero que lleva en el fondo la independencia propia de América. Creo además que es un proceso de unidad americana y es un hecho de la emancipación de América, no es un hecho municipal aislado del Cabildo de Buenos Aires. Y se desatan fuerzas que, como ocurre con todos los procesos revolucionarios o de liberación, que comienzan un día y después uno ya no controla más esas fuerzas, es la propia historia la que va generando esas fuerzas. Cuando recién escuchábamos las encuestas, tenía también que ver con esto que dice usted, bueno, hasta qué punto fue una revolución, hasta qué punto fue un primer paso, y si se inscribía o no dentro de un hecho continental o era un hecho sencillamente municipal del Cabildo, ¿no? Y yo digo que es un hecho continental, ¿no? Hay muchas variables en esto. Para mí hay una fórmula que es que la justicia social, que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, es la cuestión de la servidumbre indígena, solo se puede lograr con la independencia. Porque el sistema colonial vive de la servidumbre. Y la independencia solo se va a mantener con la unidad. Lo que pasa es que logramos la independencia a costa de la unidad. ¿Por qué digo estas cosas? En primer lugar, porque creo que leer un documento que es extraordinario, que es la tesis de doctorado de Mariano Moreno, que es de 1802, que es de Chuquisaca, de una universidad boliviana. Es bueno saber que Moreno estudió en una universidad boliviana y que el primer presidente argentino, que es Cornelio Saavedra, fue un boliviano de Potosí. Baja prejuicios, eso. Claro, porque en general no está lleno de prejuicios. Sí. Y que fuimos peruanos 200 años porque Lima era nuestra capital hasta que se creó el Virreinato del Río de la Plata. Casi al mismo tiempo, desde la llegada de los españoles, tuvo Lima como capital que Buenos Aires como capital de estas tierras. Y creo además que esa tesis de doctorado sobre la servidumbre indígena, de Mariano Moreno. La servidumbre indígena es en el siglo XIX lo que es la cuestión obrera en el XX. Y lo que es la justicia social, y lo que soy los excluidos. Y que eso no se logra sin unidad del continente. Pero así que yo creo que es un hecho continental, latinoamericano, liberal, revolucionario, antiabsolutista y democrático, y que actúa con contradicciones y tensiones internas, pero que un sector también trabaja por la abolición de la servidumbre, por lo tanto, por la igualdad y la justicia social. Lo que pasa es que después eso no ocurrió. La independencia se logró a costa de la unidad. Fuimos independientes, pero no fuimos unidos. Por lo tanto, fuimos dependientes. Usted sabe que acá en el programa, en su programa, sí. Nosotros festejamos todo el año con poesía. Este bicentenario lo festejamos con poesía. Entonces los alumnos de las escuelas nos leen, tienen la gentileza de leernos poesía. ¿Podemos compartir una con usted? Dale, ¿y seguimos conversando? No. Este bicentenario, ABC Radio, lo festeja con poesía. Si besas nuestra bandera y un pájaro vuela en tu alma, es que eres argentino, de la noche a la mañana. Si el cabildo te recuerda a don Cornelio Saavedra, sabrás que prescindió la junta de criollos de la tierra. Y si eres muy patriota, deja que una golondrina celeste y blanca del cielo de volteretas de gozo en el medio de tu pecho. Llevemos escarapela, cantemos bien fuerte el himno, que nos una la bandera en este feliz 25. La democracia da un brinco victoriando patria nueva. ¿Qué lindo que es el 25 rescatado en mi bandera? Esta poesía se llama 25 de mayo, la autora es Eve Bailey, yo soy Catherine Martínez, tengo 14 años, soy de la escuela 308 de San Vicente. Muchas gracias. Continuamos entonces y le mandamos un cariño muy grande a Catherine. Gracias a Catherine que participó en el programa. Lo interrumpimos y le pedimos disculpas, pero los teníamos. Es un compromiso que tenemos. Está muy bien y aparte es bueno leer poesía. Es bueno leer poesía, sí, uno se gratifica mucho. Los chicos como Catherine nos cuentan permanentemente que están haciendo como parte del festejo del Bicentenario. Ellos guardan cofres con mensajes para que sean guardados en algún lugar y que dentro de 100 años, en el tricentenario, se conozcan los deseos de esta generación. Algunos los llevan hasta las montañas, otros, como nos contaban hoy, lo entierran en los bosques. Es con los sueños que ellos tienen. Entonces nos preguntábamos qué sueños tenía la gente que intervino en esta revolución del 25 de mayo o en esta gesta independentista del 25 de mayo, si se cumplieron o no esos sueños. Sí, seguramente no todos tendrían los mismos sueños, ¿no? Uh-huh. Tal vez estemos pensando en quienes fueron los líderes de la revolución. Porque algunos perdieron con la revolución, así que lo que tendrían, eso era el sueño de que volviera el virrey. Pero los revolucionarios, que yo destaco a Belgrano, y destaco a Moreno y a Castelli, y hay un personaje posterior a la Revolución de Mayo que a mí me interesa mucho, y que es de Anfunes, delegado de Bolívar, en su casa se festejó la batalla de Ayacucho, que fue la batalla final de la Guerra de Liberación, y Monteagudo, que es otro personaje extraordinario, que no estuvo en la Revolución de Mayo. Él era más joven, Monteagudo, que la generación de Moreno, era un poco más joven, pero estaba preso en Alto Perú el día de la Revolución de Mayo, porque fue también a estudiar el Alto Perú, pero es quien escribe el primer gran documento de formar una confederación sudamericana, y muere asesinado en Lima pocos días después de ese documento. ¿Qué soñaban? Yo creo que soñaban la abolición de la servidumbre indígena, que soñaban un país igualitario. Creo que soñaban mantener rasgos de unidad. No sé si la unidad de América toda, de la América española toda, pero por lo menos de las estructuras virreinales. Nosotros todavía en el himno cantamos las Provincias Unidas de América del Sur, ¿no? Y creo que soñaban con el progreso, ¿no? En esa idea liberal, democrática, revolucionaria del progreso. y soñaban ser libres. Pero pensaban como españoles, ¿no? También. Eso es que digamos, la contradicción con los españoles se da después fuertemente en el proceso de la guerra de emancipación. Pero habían sido españoles hasta un día antes y pensaban como los liberales antiabsolutistas españoles. Una vez que en España la restauración absolutista destruyó las juntas, bueno, aquí el proceso de independencia no se pudo frenar, pero creo que soñaban, soñaban con justicia y con soberanía. Creo que el pensamiento argentino de la unidad americana se basa en soberanía y en justicia. Yo me estaba una consulta. Yo recién estaba hilando de alguna manera lo que estaba comentando Mario Porto sobre lo que soñaban estos próceres, ¿no? Si se quiere. Y tomando lo que nos llevó a la introducción de esta parte de la nota, esos deseos que tenían los chicos, que algunos llevaban hasta la montaña y algunos otros se enterraban en los bosques. ¿Usted qué piensa, qué se imagina que puede estar deseando de acá a 100 años uno de estos niños, de estos jóvenes? Así como soñaron y como tuvieron un deseo estos próceres, ¿qué piensa usted que pueden estar soñando hoy los niños? A mí me es muy difícil saber qué sueña un niño, ¿no? Porque seguramente voy a decir, creo que estos niños piensan algo que pienso yo. Seguramente voy a decir algo que sueño yo, más que lo que sueñan ellos. Pero voy a hacer un esfuerzo por pensar qué pueden soñar ellos, sabiendo que soy yo el que habla. No, creo que todos soñamos con la paz. Uh-huh. Yo apostaría a que esos sueños enterrados están vinculados a la paz. Creo que todos queremos vivir fraternalmente y por lo tanto en paz. Creo que sueñan con una sociedad más igualitaria o más justa. No sé si lo podrán decir con esas palabras, ¿no? Sí. Pero esa cosa igualitaria que tiene la niñez aparte, ¿no? Nosotros hoy nos dimos un gusto que por ahí se lo dan poco, que es tener al catedrático en la mesa que nos puede ilustrar un poco, ¿no? Uno no siempre tiene esas posibilidades, aún estudiando en la escuela, en la universidad, donde sea. Y hay cosas que no, digamos, no. Uno con el paso del tiempo recién las va viendo, como ocurre con la historia, por ejemplo, lo que contaba recién acerca de la abolición de la servidumbre indígena, no son conceptos o temas que sean los más difundidos. Entonces nos preguntábamos, ¿qué se hace? Y ahora sí lo sacamos del rol de profesor estrictamente y lo colocamos en los dos roles, como profesor y como director general de escuelas. ¿Qué se hace desde la Dirección General de Escuelas, desde la Casa Central de las Escuelas, para difundir cómo debe ser interpretado el Bicentenario? ¿Hay alguna agenda? ¿Hay algo que se pueda impartir o desde dónde impartirlo? Yo te decía antes y lo repito, digo, yo vivo una tensión entre tener posición y respetar la libertad de cátedra. Uh-huh. Y en saber que hay muchos docentes que vienen haciendo reinterpretaciones y relecturas de la historia desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no tengo ni idea fundacional, ni tengo idea de avasallar la libertad académica que debe tener cada uno cuando entra a un aula, ¿no? Nosotros elegimos un camino que aporta, no es el único. Nos interesa el debate. La verdad que yo decía que este Bicentenario tiene que servir para abrir nuevos debates y no para cerrar viejas certezas, ¿no? Y nosotros aportamos al debate el cronista del Bicentenario, que dirige Norberto Galasso y que lo veo ahí de reojo. Sí, todo el material. Que se lo tienen. Aportamos eventos culturales y aportamos jornadas académicas. La próxima va a ser a principios de julio. Uh-huh. Nosotros tenemos una línea de trabajo que va más allá del Bicentenario, que se llama Pensar la Política, que es una tarea educativa. Hemos hecho un congreso de historia a fin de año pasado y vamos a hacer otro en julio en la misma dirección, que es pensar nosotros decimos, pensar la Revolución de Mayo y el Bicentenario desde la idea de emancipación americana y de unidad, y pensar la historia en general y el Bicentenario en particular desde todas las clases sociales, no desde la élite, sino de todos los sectores, lo que se podría llamar las clases subalternas o populares, que participan o no participan en la revolución. Porque también un historiador tiene que preguntarse por qué no participa una clase, no solo describir cuáles son las que participan. Y en ese sentido, abrir el juego y el debate, yo creo que es una inmensa oportunidad de profundizar dos cosas en la escuela. Una, el tema latinoamericano, que muchos docentes lo hacen, pero que todavía hay mucho por profundizar y trabajar del conocimiento de nuestro continente. Y la selección de textos que estamos haciendo para enviar a las bibliotecas escolares está vinculado a esa línea de trabajo, pensar la historia desde la idea de América Latina y de la unidad. Y el otro tema es renovar las lecturas historiográficas. La historiografía argentina es muy rica, es muy buena. Han aparecido, gracias al Bicentenario, muchas nuevas publicaciones. Hay que aprovecharlas, y algunas de ellas muy modernas, con producción historiográfica excelente, que tenemos que lograr que los docentes puedan leerlo, ¿no? Digo, doy un solo ejemplo, pero hay muchos más. Acaba de aparecer un trabajo de Raúl Fradkin y de Jorge Hellman, que son 200 años de historia de la Revolución de Mayo. Es un trabajo historiográfico en donde uno en un solo volumen puede tener 200 años de interpretación de la Revolución de Mayo, que creo para los docentes es excelente. Y aparte, Raúl Fradkin y Jorge Hellman vinieron a nuestro congreso de octubre, de fin de año, y Raúl seguramente va a volver en el de julio. Él trabaja mucho sobre los sectores populares en la Revolución de Mayo. O sea, que creemos que eso es lo que debe aportar. Hay que la oportunidad del Bicentenario es repensar la historia desde la historiografía más moderna. Y abrir nuevos debates, y saldar algunos debates, y capaz que recrear otros viejos debates. Lo importante es pensar, y que los docentes piensen, y que los alumnos piensen, y no creer que uno tiene la línea histórica ideal, y rescatar el pensamiento argentino. A mí me parece muy interesante rescatar el pensamiento de Moreno, de Belgrano, de Monteagudo, porque eso nos va a generar cierta autoestima a la historia de nuestro pensamiento, que es bueno. Le agradecemos muchísimo, lamentablemente tiempo, le agradecemos. No me quejo, llegué tarde. Nos quedaron pendientes muchas encuestas, mucho material, así que lo invitamos a que vuelva cuando quiera. Bueno, a poder compartir. Un gusto. Y ya salió la última revista ABC de la Educación, con un dossier muy interesante sobre el Bicentenario, así que invitamos a todos a leerlo. Están Claudio Panella y Norberto Galasso, que tiene que ver con lo que veníamos diciendo de esta agenda oficial por el Bicentenario. Los acompañamos, como siempre, todos. Cintia Bramsonas, Paola Maimone, Jon Grande, Gabriela Barcaglione, Estela Fernández. En locución, Lucio Pasos. En operación técnica, Daniel Pernas. Y en producción general, Cintia Bramsonas y Álvaro Moreira. Muchísimas gracias y será hasta el... hasta la semana que viene. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Esto fue ABC Radio, una gentileza de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia.